pegadito. Ella lo goza cuando baila pegadito. Dale pegadito. Dame pegadito. Un, dos, tres, ella lo baila pegadito. A mí me encanta que lo baile pegadito. Ella lo goza cuando baila pegadito. Dale pegadito. Dame pegadito. Oye, contestona, mira, dale batería. En la discoteca eres la que más brilla. Yo sé que tú ya ves cómo sombría. Alístate esta noche porque tú eres tequila. Y si me pide un beso, eso no lo pensaría. Pegadito. Dame pegadito. Un, dos, tres, ella lo baila pegadito. A mí me encanta que lo baile pegadito. Ella lo goza cuando baila pegadito. Dale pegadito. Dame pegadito. No, hombre, no venga con eso. Nena, si usted está loco, te hacen falta 10 para el peso. Mira, yo no me estreso, pego de fresco. Así yo es. Como camarón y topena con queso. Allí no hay. No lo pagaron los bomberos, lero, lero. Yo voy sumando. Mario Palma, ¿eh? Vladi, el dueño de la nota.